Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. ¿Qué tal? Les saluda de nueva cuenta Fátima Guerrero, estudiante de Letras Españolas y colaboradora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Como quizá ustedes saben o recuerdan, semana a semana tenemos una cartelera en línea. Películas seleccionadas que pueden disfrutar de manera gratuita en la plataforma Filmin Latino. Algunas veces les recomendamos parte del catálogo gratuito y muchas otras les invitamos el pase para que la vean sin costo y disfruten de ver buen cine, como lo anuncian estas cápsulas. Esta semana próxima no dejen de pasear sus ojos por la cartelera porque pondremos a su disposición una película que resulta entrañable para toda persona amorosa del cine. El personaje es una mujer muy mayor que a mí me conmueve porque me identifiqué mucho con ella. María Álvarez, cineasta argentina, nos invita en su ópera prima a asomarnos a la vida de 6 mujeres: Paloma, Chelo, Estela, Norma, Lucía y Leopoldina, de 3 países diferentes, España, Argentina y Uruguay. A todas ellas, la directora las conoció en las salas de cine, las nacionales o universitarias, las filmotecas, esos espacios más públicos que comerciales que conforman un pilar de la cinefilia compartida o vivida en comunidad. 400 golpes de cristal. Y era... Es lo que recibís en la vida, 400 golpes. Desde mi punto de vista, varios aspectos atraviesan esta película y hacen de ella un espacio maravilloso. Para empezar, desde hace mucho nos enseñaron que lo importante es el creador, y no el otro lado, el espectador o quien interpreta el arte. Se creó esa configuración del gran genio, y también cómo los héroes o protagonistas de las películas son aquellos que en sí mismos tienen algo extraordinario o les ocurre algo extraordinario. Y lo cierto es que para el grueso de la opinión pública, ver películas no entra en ninguna de esas opciones. Podrá ser fascinante acaso, pero no un acontecimiento. Acá están el plan de las 30 películas, empezando por 4444, un día de 3, otro día de 3, dan 30. En las cinéfilas, esta película documental de la que les he estado hablando apuesta por verlo de otra manera, fuera de la idea de pasividad en que se envuelven actividades como leer, escuchar música, ver películas. ¿Cómo un lugar tan poblado de emociones puede ser pasivo? Todas estas ocupaciones construyen el mundo interior de las personas. No pueden ser tampoco un lugar de aislamiento o enajenación del que luego se les acusa. Una de las cinéfilas habla de cómo su conexión con el mundo proviene de ahí, del cine, y de ningún modo le resulta un refugio. Entonces, ante nosotros, algo tan cotidiano como ir al cine aparece de algún modo renovado a través de conocerlas a ellas, de escucharlas hablar de sus rutinas alrededor de su cinefilia, de sus gustos, de las películas, del sentido que encuentran en ella y que se entrelaza con sus experiencias de vida o que hermosamente les emociona. No son heroínas ni el chocante halo creador les rodea, pero la forma en que María Álvarez nos las presenta y nos hace acompañarlas nos permite verlas en el brillo de su pasión por el cine y el disfrute de su tiempo propio. Y desde ahí hay otro hilo desde donde tejerse un camino o una conexión con el documental. La manera en que vemos a estas mujeres vivir su tiempo libre, donde no solo habita el cine. Para Paloma, por ejemplo, también el canto, ser parte de un coro. Para Norma también es su club de lectura en un café de Buenos Aires. Porque los días entregados al trabajo hogareño o profesional ya han pasado para ellas. Sus esposos ya no viven o ya no los tienen, y justo parecen encontrarse con todo el tiempo del mundo para disfrutarlo. Desde que ha muerto mi marido, porque a mi marido no le gustaba, ¿sabes? Ya me estoy poniendo al corriente. En alguna entrevista con el periódico El País, la directora declaró que hacer esta película fue la búsqueda de su propio futuro, uno en el que no encontró temor. Celebró ir en esa dirección de las cinéfilas, Y sí, ese es otro aspecto maravilloso de esta cinta. Verlas a ellas posibilita imaginar la vejez como algo dichoso, que no acota el tiempo, sino que lo ensancha. Ojalá también hubiera posibilidades materiales, económicas, para soñar con la independencia, la seguridad y la salud que vemos en ellas. Entre una cachonda y una trágica, además, Roselín y Ingrid Bergman, estoy muy harta de ellos. Sí, si no nos hicieron una entrada para ver esta película. Sí, claro, porque yo fui esta mañana y me dijeron... Bueno, nosotros tenemos una, espere. Así es como quise motivarles a ver este documental. La verdad es que tiene momentos muy simpáticos, otros fascinantes en las expresiones de sus protagonistas, en cómo nos comparten su cotidianidad y sus mundos. Tendrán oportunidad de verlo del lunes 16 al domingo 22 de mayo a través de nuestra sección en la plataforma Filmin Latino. Pasó algo. Pasó, ¿cómo se llaman? Nubes y sombras, pasó una sombra. ¿Lo haces tu marido? Sí, se tachó él. También podrán elegir ver el largometraje Todo lo demás de Natalia Almada. Aún tienen poco más de un par de días para ver las películas de esta semana, sobre todo Amazona, que estará disponible sin costo hasta el final del domingo. Les agradecemos escucharnos cada viernes en este espacio. Esperamos encontrarles en las funciones de la Semana de Cine Migrante. Si habitan en esta ciudad de los callejones, nos encontramos entonces en nuestra selección en línea si disfrutan del Cineclub UG desde su casa o nos vemos en el Auditorio Eugenio Guerrero si vienen a las funciones. Hasta muy pronto y muchos saludos de parte del equipo del Cineclub, donde más de una quisiera ya mudarse a la vida de las cinéfilas de María Álvarez. Ahora me di cuenta que yo estoy preparada en este momento para morirme. ¿Sabes por qué? Gracias a ustedes. Porque mi vanidad es tanta que el hecho de trascender, aunque no sirva para nada, madre mía, que es esta vieja mierda, iban un día, pero quedo viva.